y que siga la fiesta con el Cuarteto Continental y las cumbias pegaditas. Te juro que yo sin ti estoy acabado, como estoy enamorado, te alejas de mí, como estoy enamorado, te alejas de mí, a pesar de que eres buena, me dejas por pobre, como soy un hombre noble, yo sufro la pena, como soy un hombre noble, yo sufro la pena. En el Cañaguate está mi martirio, en el Cañaguate está mi martirio. En la abuela me olvidaste y yo no te olvido, en la abuela me olvidaste y yo no te olvido. Se cayó la palma del coco. Señora Juana María, mire que me coge el día, plancheme mi pantalón. Mire que quiero llegar para poder festejar el cumpleaños de la Virgen de mi pueblo tropical. Que vengan de Santa Marta, que vengan para bailar al son de las pilanderas de mi tierra tropical. Que vengan de Santa Güera, ay, pilas, pilanderas. Que traigan la espabela, ay, pilas, pilanderas. Que llega la noche buena, ay, pilas, pilanderas. Que traigan la espabela. Pero qué rico, a seguir gozando. Agárrame, agárrame la cintura, no me vuelvas, no me vuelvas a soltar. Agárrame, agárrame la cintura, no me vuelvas, no me vuelvas a soltar. Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad. Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad. Tócame una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de vela, ya que amanecemos. Tócame una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de vela, ya que amanecemos. Tócame una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de vela, ya que amanecemos. Tócame una cumbia, una muy sabrosa, un paquete de vela, ya que amanecemos. Un año estás diciendo que te vas, hace un año te estás yendo y no te vas. Si te vas, corazoncito, que te vaya bien, pero andate tempranito que te deje el tren. En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte si no me quieres. Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte. En el tren de seis, en el tren de seis, puedes irte si no me quieres. Puedes irte, puedes irte, puedes irte cuando quieras, puedes irte. Y que siga el Festival de las Cumbias para Colombia y para Venezuela. ¡Rica! boca me pego ayer. Buscando charamusca. Por buscar la charamusca. Buscando charamusca. Por Carlitos me pullé. Buscando charamusca. Qué pullada está maluca. Buscando charamusca. Fue alguno que le contó. Buscando charamusca. Cuando Carlos me contó. Buscando charamusca. El pie se me enterró. Buscando charamusca. ¿Quién fue quien me lo sacó? Buscando charamusca. Perdido en la bruma del mar. Perdido en la playa morena. Perdido en la bruma del mar. ¡Así! Si usted no quiere ser víctima, váyale rezando a Santa Dolores. Cuidado, señores, que trae un garrote, también un machete, para cortarle la lengua a los habladores. Ay, de aquellos que jugan a la religión, estos serán los primeros. No se salvarán de volar en el comote. Cuidado, señores, que trae un garrote, también un machete. Y llegó el Casanova de la cumbia, para aquellos que me tienen envidia. Cáigale el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres. Cáigale el guante a quien le caiga, hay quien tiene dos quereres. Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres. Pero a mí me tienen rabia, porque tengo dos mujeres. ¿Qué va? Y sigo adelante. Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no. Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no. Pero por andar buscando una, se me presentaron dos. Por andar buscando una, se me presentaron dos. Morena, morena de 15 años, morena, morena de piel así pensaba. Pensaba enseñarte amores si tú me enseñaste a mí. Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí. Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti. Morena, morena de 15 años, morena. Morena, déjame ver tus ojos una semana y tu boquita todo el mes. Morena, morena de 15 años, morena. Morena de piel así pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me enseñaste a mí. Por verte, hoy canto porque te vi. Cuando pasas por el puente donde corre agua del río, no dejes amor pendiente como dejaste el mío. Cállate corazón, cállate. Y las cartas que me hablan de tu amor. La primera me dice que me quiere, que sin mi amor te mueres, que me amas con pasión. La segunda me dice que te espere, porque mío solo es tu corazón. Y la carta número 3, yo la espero como la ves. Mas yo sé que no la mandarás. Me hace soñar y mejor debo despertar. Y que seas feliz donde estás. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo que me estoy tomando un trago. Corazón, corazón, corazón apasionado, déjame tranquilo que me estoy tomando un trago. Es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella, es verdad que ella es bonita, es verdad que ella es muy bella. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Pero déjala que se vaya y que vuelva cuando ella quiera. Ay, ay, ay, corazón apasionado, si ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado. Ay, ay, ay, corazón apasionado, si ya sabe que se va, tu recuerdo me ha dejado. Que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba, y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba, y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba. Como algo invisible, venía y la soplaba. Como algo invisible, venía y la soplaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba. Y venía la brisa y ¡juá! Y me la apagaba. Y llegó mi gallito de pelea. Véalo, véalo, compadre. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Racata, pum, chin, chin, el gallo sube y echa su polvorete. Y un racata, pum, chin, chin, él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene un gallo? Raca tan puchinchín,